Ya había pasado un mes desde la mudanza del estrecho dos ambientes que ocupaban a partir de su casamiento a la amplia casona, cuando la mamá de Damián descubrió el baldecito de juegos de su hijo que el nene conservaba oculto en el galpón del jardín. Entre las mangueras estaba, tapado con una lona. Se dio cuenta de que el nene lo había escondido intencionalmente al ver el contenido. No pudo reprimir una exclamación de horror al comprobar que el balde estaba lleno de sangre. No hay secreto maravilloso que valga, Damián. Papá y yo estamos furiosos y, aunque nunca te pegamos, te juro que yo misma voy a sacudirte a zapatillazos en la cola hasta que nos cuentes qué significa esa sangre fresca que recolectaste en tu balde. ¿Y de quién es? ¿Y para qué diablos la pusiste ahí en el galpón? ¿Y por qué? Damián resistió todo lo que pudo. Su ser se rebelaba ante la inminencia de la traición a la promesa que le había hecho a don Efraín. Su mamá empezaba a quebrar su silencio con la contundencia del cachetazo, cuando el chico no soportó más esa situación que consideraba injusta y les gritó: ¡Párenla de una vez! ¡No aguanto más! Mi secreto es maravilloso y lo seguirá siendo aunque me pelen a tortazos, pero sé que no van a creerlo. Y tenía razón, aunque sus mayores no lo admitieran, porque los padres se rieron cuando por fin su hijo les refirió de pe a pa todo lo que Efra le había revelado. Ay, Dami, ¿por qué no nos dijiste esto antes? ¡Qué amargura nos hubieses evitado! Ese viejo está loco. Así que nada menos que una mandrágora te encargó que cuidaras. Y la regaban con sangre de la carne que yo compro. ¡Ugh! Ahora mismo vamos a arrancar esa planta del jardín. Será muy atractiva y no es responsable de los delirios de un insano. Pero ya vas a ver cómo hoy se termina tu asqueante tarea, hijo. De raíz la vamos a sacar y listo. ¡No, no! ¡No la dañen! ¡No la toquen! ¡No! La lluvia empezaba a ablandar la tierra como para simplificarles la tarea de remover de su sitio al añoso ejemplar verde. Y llovió, mientras que el chico insistía para que no lo hicieran y sus padres punteaban y cavaban en derredor de la planta desoyendo sus advertencias. Cuando la policía llegó a la casona y allanó el domicilio, convocada al lugar por el vecindario que se había alarmado al escuchar los gritos de Damián primero y otros escalofriantes y no humanos después, entremezclados con los del matrimonio, se las tuvo que arreglar como pudo ante tamaño espanto. De piernas y torsos semihundidos en el barro del fondo del jardín que habían removido, medio enredados entre el follaje de una planta que mostraba al aire sus raíces y estrangulados por sus ramas, yacían los padres del niño. En el fondo del jardín, queridos monstruos, Elsa Isabel Bornemann.